por momentos, repetimos, ahí estábamos viendo la conferencia de prensa de los ministros y estábamos un poco sorprendidos porque sinceramente tuvimos la sensación de haber estado en reuniones distintas. En esto queremos ser claros. Por eso sí, tenemos un poco de preocupación. Las cosas que hasta acá se anunciaron, que por supuesto están muy lejos de las aspiraciones nuestras. Y más que nunca, nuestro compromiso es con el buscar en el Congreso de la Nación las soluciones que deben ser paridas para que se consigan muchas aspiraciones de los productores. Por eso es que el Congreso sigue siendo el gran desafío de los productores agropecuarios.